que va a ser de Pablo Neruda. Sí, que eso lo vamos a tratar ambos. Ya, ya. Sí. Es interesante. Y bueno, básicamente en eso se va a basar el programa y espero que les guste. Lo preparamos muchísimo. Conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Bueno, acá volvimos, estamos con Janet, que nos va a hablar sobre problemática adolescente. Buenos días, Juli, buen día, José. ¿Cómo están? Buenos días, San Martín de los Andes. Bueno, voy a presentar, bueno, soy Janet Ávila, yo voy a hablar un poquito sobre problemática adolescente. Acá vamos a tratar de compartir un poco, bueno, todo lo que rodea al mundo tan complejo de los adolescentes. Y qué complejo. Sí, qué complejo. Bastante. Bueno, nosotros somos adolescentes, así que vamos a tener un punto de vista más o menos. O sea, vamos a poder hablar mejor, digamos. Sí, según de qué. Ponele, hoy tenemos una puntita que es para hablar un poquito con los adultos. Y bueno, estaría bueno que todos nos vayamos integrando un poquito más en el programa y todo. Y también, bueno, podemos hacer, vamos a hacer debates al aire, claro. Vamos a hacer debates al aire que por ahí van a estar interesantes. Así que bueno, hoy la puntita que vamos a tener, que por ahí si quieren la dejamos un poco más para el segundo bloque, para que les cuente que voy a tener un bloque después también. Ah, así genial. Que, sí, buenísimo, me la complican más. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de el tema, una frase que se está generalizando mucho, es un estereotipo más que nada, que dice que los adolescentes son todos vagos. ¿Sí? Nah. Ah, no, eso totalmente falso. ¿Decís vos? Ah, depende. Sí. Depende de cada uno. O sea, hay distintos grados de vagueza. Grados de vagueza, bueno, ya empezamos un poquito más. Y no somos vagos, ¿eh? Nah, no, buenísimo. Bueno, estuve haciendo un par de entrevistas, bueno, les cuento un poquito. En mi casa las entrevistas las hice un poquito en el barrio. Muy bien. Sobre, bueno, sobre esta frase, que todos los adolescentes son vagos. ¿Qué es lo que dicen los adultos? Los adultos dicen que es cierto. Hay un poquito de razón para ahí. Y tiene, también tienen que entender la edad en la que estamos, no tenemos ganas de hacer nada. También eso. ¿Por qué no te ganas de hacer nada vos? Tan poquito. La verdad no sé. No sé, porque uno siempre piensa, ¿qué voy a hacer este día? También. Es... Hay muchas cosas para hacer. Hay muchas. No, es que son, ponele, son los mejores años. Son los mejores años de tu vida y no los querés desperdiciar en la escuela, trabajando y cosas así. Desperdiciarlo en la escuela, eso también me lo dijeron. Me dijeron que normalmente creen que la escuela es un desperdicio, que no lo ven como un bien. Esa es la palabra de un adulto. Que y mía también. Que no nos damos, los adolescentes no nos damos cuenta que estudiar nos hace bien. O sea, que es bueno para nuestro futuro. ¿Vos qué pensás? Sí, es bueno, pero digamos que siempre hay una forma de tener un futuro, ¿no? Formar un hogar. Pero es cierto, hay que ponerse las pilas en cierta claro, cosa. No, el tema es también cómo se dan las clases y porque depende también mucho de los profesores. Ah, porque sí. A los alumnos les va a gustar mucho, por ejemplo. Si no lo sabremos. Les va a gustar mucho a los alumnos que cómo dan clases. Depende de cómo dan clases un profesor, ¿no? Ponele Pablo Campolongo. Ese profesor es muy estricto, no sabes lo que nos hace hacer. No, los trabajos. Estábamos mejor con Antonella. Decimos. No, la no, verdad es que es un capo, Campolongo, aprobame la materia. Es un capo, la verdad, sí. Bueno. Entonces, bueno. ¿La vagancia tendría que ver con profesores difíciles? No, eso depende en el ámbito de la escuela, o sea. Sí, en el ámbito de la escuela, en el trabajo. Igual sí. Tengamos en cuenta que tenemos la escuela, el trabajo, la calle. Ponele, ¿vos haces alguna actividad, Julián, afuera de la escuela? No. Además de la radio, no, hace tiempo que no hago nada. La radio empezamos hoy, encima. No, hace tiempo que no hago nada. ¿No? No, iba al gimnasio, pero ya no. Tengo la guitarra. Vas a contar acá, vamos a una biografía sobre la vida de Julián. No, va a ser aburrida entonces. ¿Vos, José, haces algo? Sí, yo doy clase de guitarra. Las clases de guitarra, bueno, pasaron el dato así y hacemos publicidad. Bueno, pero aún tengo muy pocos alumnos, por eso mejor no. Ah, bueno. Bueno, entonces... ¿Algo más? ¿De la frase? No, creo que nada más. Pero bueno, después vamos a seguir debatiendo un par de frasecitas más que tenemos por ahí. Que también, bueno, vamos a seguir hablando en el programa después sobre... las diferencias de género, el embarazo adolescente, vamos a tratar, bueno. O sea que hay un montón para hablar. Hay un montón, tenemos una complejidad de adolescente, la verdad que te pones a ver y estamos todos mal. No, sí, que es la verdad. Sí, la verdad. Pero bueno. Bueno, entonces para el próximo vamos a buscar otra frasecita para tirar y debatimos un poquito más. Genial. Bueno. Por favor, bienvenido a Radio Bordo. Oh, cogemos del piso del escenario. Nos ponemos pa' las fotos y después nos gritan jotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada. Y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines. Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines. Casi quedo engañado, pedo crudo y desvelado. De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, oh, oh, oh, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, oh, oh, oh, amateur. Info, watch it tours with crew and bosses with no heat and very low temperatures. We got no chicks since 98 with too damage. Yeah, we owe the cheese between our toes thanks to our ex-manager. Had to play with big cash, spend X-Rock scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. Had to convince the chief that we had matured. Now guess who was producing the who's who of all amateurs? Sudar unos fajotes de aire. Nos ponen escenarios pintados de balnearios, rodeados de empresarios que se quedan con los cambios. Aquí con ustedes sus pendejos favoritos. No manden los boletos, podemos llegar solitos. Nos encanta que nos digan cómo hacer nuestras canciones, viniendo de fans pedos a aceptar reclamaciones. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur. A José que nos va a contar un poquito sobre novedades del mundo del espectáculo. Bueno, antes que nada también vamos a dar el teléfono de la radio porque quieren llamar, ¿sí? Es 410-669 y el otro es 428-733. Bueno, luego vamos a hablar sobre lo internacional. Se realizan las primeras grabaciones de los Beatles con Tony Cheira, variando de nuevo la pelea. Además, la cantante Beyoncé afirmó formalmente que está embarazada. El MTV, ¿no? Sí, en los MTV Music Awards. Bueno, yéndonos más a lo nacional, Charly García va a dar tres nuevos shows en el Grand Rex y afirmó que van a ser un repertorio distinto para cada evento, ¿no? Sí, es inmortal, Charly. Sí, además, volvió a armar la... su vieja banda, La Prostitución. Igual, ya no sí. Igual ya no es lo mismo. Fíjate, un amigo lo fue a ver y estaba así, te mostraron una filmación de teclado y no tocaba el chabón. Cómo ha cambiado la vida de Charly es increíble. Ya no le Además, su música, se nota mucho en su música. Por la droga. No hay que drogarse. Esa es tu opinión, esa es tu opinión. Bueno, además las nominaciones a los Grammys Latinos, muy importante. Hay que felicitar a Carajo, Fidel, La Renga y No Te Va a Gustar. ¿Cómo que no va a gustar? No, no te va a gustar. Te estoy jodiendo. Bueno, fueron nominados en el rumbo a Mejor Canción de Rock. Carajo por su canción Ácido, La Renga por el tema Poder y No Te Va a Gustar por Chao. ¿Nada más? No, nada más. Eso es todo, ¿verdad? Bueno, vamos a otra pausa. Señores turistas, hemos llegado al lago Lolo. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Bueno, ahora es el turno de presentarles a Tomás Castro. Ya lo presentamos. Nos va a hablar del medio ambiente. Buenas tardes, hola. Sí. Yo... Hay que presentarlo de vuelta porque no lo conoce nadie. Bueno, contanos de qué nos vas a hablar, che. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la contaminación y el medio ambiente de San Martín de los Andes. Qué interesante. Está bueno el tema. En este espacio lo que vamos a hablar es sobre el ambiente y nosotros cómo nos relacionamos con él. Sí. Bueno, un tema muy importante sobre el ambiente que se está viendo en San Martín es el de las bolsas. De las bolsas de consorcio. Se habla en todas partes eso, está en todos los supermercados, en todos lados. Ahora en los supermercados se implementó que se está dando una sola bolsa por compra. Pero eso se hace, ¿no? Sí, se está llevando a cabo. Y la verdad que es una iniciativa muy buena que tomó San Martín, porque esto sirve para un futuro tener... No tener tanta contaminación a través de los residuos. Claro, además sí. Los plásticos tardan miles de años en degradarse. Sí. ¿Se han dado cuenta que ahora se ha puesto muy en moda eso de cuidar el planeta? En todas partes, en todos los canales. Sí, es cierto. Sí, es como si hubo... Es la el moda. Boom. El boom. Así que bueno, está buena la iniciativa y a ver si todos la empezamos a hacer. Llevar la bolsita de las compras para así ya cuidamos el medio ambiente y San Martín. Claro. Sí. Y bueno, ¿qué más? También estaría bueno hablar un poco sobre la ceniza que nos estuvo acechando mucho tiempo. Tema importante. Bueno, como todos sabrán, la ceniza viene del campo Yehue. Sí, de Chile. Sí. De Chile. De los chilenos. Y... Bueno, dale. Viene del campo Yehue. Y bueno, lamentablemente llegó a San Martín y a gran parte de la región patagónica. Hasta Buenos Aires llegó, pero apenas. Hasta Buenos Aires. No, ahí no llegó nada. Sí, llegó. Llegó en muchas partes. O sea, esto llegó, ni nada. Nada. Se pero... quejan de lleno. Bueno, fue algo que impactó mucho a la sociedad. En San Martín lo que pasó, no hubo clases, claro. Muchos problemas, hubo mucha gente en el hospital con problemas respiratorios. Por la garganta, por los ojos, etc. Sí, pero se dieron cuenta que, aunque todos nos dimos cuenta que afectaba, en el hospital te decían que no. Claro, es porque para que no entre en pánico la gente. Es para tranquilizarse a la gente, para que no genere mucho. Esto, la ceniza está los componentes que posee es azufre y cloro. Azufre y cloro. Claro, sí. Es uno de los más importantes. Bueno, o sea, ahora está, se está, la municipalidad se está poniendo las pilas y está limpiando calles y todo para que esté, o sea, no haya tanta ceniza. Pero igual, día por día se ve mucha ceniza en San Martín. Claro, claro, porque sí, llueve, sí, se moja, se queda pegado en el piso y después cuando sale el sol se seca y los autos la levantan. Sí, pasan los autos y ya hay polvo vuelta. Seguían, bueno, los que hablaron, que sabían del tema, se decía que por una parte la ceniza esta era buena, por el tema de... ¿Buena? ¿Estás seguro? A los 10, que a los 10 años va a ir, pero va a tener, es muy fértil la ceniza. ¿Sí? Claro, fertilizar. Pero bueno, mientras que está acá hinchando... Mientras que esté hincha, pero bueno, sirve. Dentro de 10 años vamos a ver cómo están las plantas. Y entonces los campos, los que tienen campos acá, les va a ir bien, ¿no? Y esperemos que sí, pero este, bueno, afectó también un poco lo que es el turismo. Sí, cierto. Pero, ¿qué tanto? Pasa que también modifica mucho el paisaje, lo hace muy, muy, sí, muy grisáceo, muy, muy lúgubre. Es como si va... Entristece todo, o sea. Mata un poco mucho vegetación y animales. Sí. Eso es lo triste que tiene esto. Pero bueno, es lo que hay. Sí, notaron que están pasando en las noticias que hay animales que han sido afectados por las cenizas. Las han muerto. La ceniza, lo que dijeron los expertos fue que la ceniza es un papel protector en el estómago y en los pulmones. Y esto produce... O sea, es dañino con el tiempo. Produce, claro, es dañino con el tiempo. No deja de digerir, por ejemplo, al estómago. O sea, forma una película, ¿no? Claro. Sí. Por eso cuando hay mucha ceniza... Por eso un barbijo y a salir a la calle, un pañuelito. Y es lo mejor. Bueno, le reiteramos el número de radio, por favor, Julián. 410-669 y el otro es 428-733. Pueden llamar, comentar, y vamos hacer preguntas. Claro, y ahora vamos a otra pausa. Una fecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón, hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo poquito y nada pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar.

1. Radio Caleidoscopio. Todos los lunes de 5 a 6. Escuche Radio Caleidoscopio. Escuche Radio Caleidoscopio. Escuche Radio Caleidoscopio. Bueno, ya estamos volviendo a la pausa y estamos con los chicos de Emma. Emma. Estamos con Matías Farías y con Andrés Salas. Andrés Salas, representante de la PET 21 del ESMA. Bueno. Bueno, chicos, bueno, cuéntenos un poco qué es lo que hacen. Bueno, empezando, quiero agradecerle a la Radio Pocahullo por darnos este espacio. Sí, de y bueno. El ESMA vendrían a ser Estudiantes Unidos de San Martín de los Andes, que son autoconvocados, organizados de manera autónoma, que no es partidaria. Y bueno. Actualmente estamos peleando por la rebaja del boleto estudiantil, que está a 75 centavos y rebajarlo a 50 centavos. Sí. Su precio sería su precio anterior, el cual en el 2009 lo aumentaron y tenemos el costo que tiene. Sí, igual también fue medio aumentando como a poco, ¿viste? Primero sí. 50, 60 y después cayeron con 75. Sí, pero el precio que tiene ahora aumenta demasiado en el bolsillo de una familia tipo. A veces no le alcanza para cubrir las necesidades de la canasta básica, claro. Y gasta demasiado plata en el cole. Si tenés que ir tenés que tomarte 4 veces el cole, como yo por ejemplo, que voy al día, subís y bajás, hace un monto grande de plata. ¿Y a cuánto lo van a aumentar? Y se supone que lo que tenemos, nos dijeron que iba a aumentar a unos, poner 1.25 el precio del boleto. El secundario. El secundario. Y el común nos dijeron que por ahí, la información que tenemos nosotros, que iba a salir 3.50. El común iba a salir 3.50. Parece una locura, pero es lo que va a salir. Pero por lo arreglado con el pliego que hizo el consejo con la empresa, que dice que la empresa puede aumentar los precios por X motivo, que lo necesite la empresa por eso. O sea, no les han dado buenas razones, ¿no? No. ¿Cómo se llama? ¿Se dice esto? El aumento se le puede dar después de ponerle. Le dan el informe, y el informe tira tantos números y tanto tiene equivalente, te paga el precio. Tiene que pagar. Entonces, con todo esto, ¿quién sería responsable? Responsable sería el consejo. El consejo deliberante que tenía que tomar las decisiones. Y si el aumento, y se le da el sí al aumento, sería, no va a impactar a nosotros en el bolsillo. Como siempre. Sí, claro. En realidad, los que tenemos concejales siempre gobiernan para un beneficio de la empresa. Sí. Trabaja para la empresa. Igual no también, apenas llegan y también quieren aumentar. No sé, ¿hace cuánto que están? Es ilógico. ¿Eh? ¿Hace cuánto que están? Hace muy poco. 3 meses. Y por esta causa que está peleando el ESMA ya van 2 meses. Claro. Y el ESMA ya gastó todas las instancias legales que se podrían haber hecho. Y como lo sabe todo el pueblo, que ya hemos tomado el consejo. Y no nos han dado. No nos han dado respuesta concreta en realidad. Sí. Hemos hecho. Claro, son indiferentes. Claro. ¿Qué escuelas forman el ESMA? Todas las del distrito de San Martín. Todas las escuelas de San Martín de los Andes. O sea, el CEPEN 3, el 28, la PEP 12, la PEP 21, el 57 también. Todos los que se quieran sumar también pueden. Están invitados. Están invitados, nos juntamos todos los sábados a las 11 en el IFD. IFD 3. ¿En dónde? En el IFD. IFD 3, Instituto de Formación Docente. Sí, en la escuela 304. La que está al lado de la 134. Bueno. ¿Y algo más? ¿Qué acaso me viaja de su examen? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Aquí tocho y tem jun. Quinto te lo siamo insieme. Y si con lichun son. Aquí todos lo estamos juntos.

otra pausa. Bueno, acá los chicos de Leoma nos dejaron una invitación. Sí, la verdad que hay que disculparnos con ellos porque... Claro, no, bueno, una disculpa a todo el mundo, ¿no? Porque es el primer programa de radio que salimos al aire y está todo medio despelotado. Así que, bueno, vamos a ir mejorando a poco, ¿viste? Hasta que nos entendamos. Nos dejaron un recado, ¿no? Sí. Invitan a su próxima reunión a toda la gente que se quiera sumar. Que se quiera copar, sí. El sábado a las 11 en el Instituto de Formación Docente número 3. En la escuela 134. Exacto. Y bueno, ahora acá está con nosotros Tomás. Buenas. De vuelta. Hola, hijo. Bueno, Tommy, ¿de quién nomás hablar ahora? Vamos a hablar una biografía hoy. Vamos a hacer la de Pablo Neruda. Ah, sí, me comentaron. Así que bueno, Pablo Neruda nació el 12 de julio de 1904 y fue un poeta y militante comunista chileno. Fue uno de los más grandes poetas del siglo XX. Y muy reconocido, sí. Y muy reconocido. Todo el mundo. Sí, además un vecino chileno. Ay, los vecinos chilenos, ¿no? Bueno, sus padres fueron Rosa Bosalto, que murió de tuberculosis al año después de que nació él. Sí. Y bueno, que después el padre, José del Carmen Reyes, lo abandonó a él cuando era un chico para trabajar. Qué vida, ¿no? Sí. Y aún así, sí, logró desarrollarse bien como artista. Sí, igual fíjate que casi todos, un montón de personas así que se hacen famosos tienen... Eso fue como historias. Capaz que fue como lo que lo inspiró. Sí. Bueno, él en 1906, la familia se trasladó a Temuco. Después Neruda ingresa al Liceo de Hombres de Temuco, donde cursa todos sus estudios hasta la terminal de sexto año, de la unidad de 1920. Así que en Temuco, no tenía ni idea, lo conocía pero... No, yo no sé ni dónde queda. Bueno, después... En el 1919 obtiene el tercer lugar en los Juegos Forales de Maule con su poema Comunión Ideal o Nocturno Ideal. Lo que sería eso, ¿no? Sí. Sí. Después, en octubre, firma definitivamente sus trabajos con el seudónimo de Pablo Neruda. ¿Y eso por qué? Es como... Para la búsqueda de un seudónimo era esencialmente para evitar el malestar del padre por tener un hijo poeta. Era más o menos, mayormente por eso. Qué cosa esa, ¿no? Que le molesta al padre que su hijo sea poeta. Sí, la verdad es muy feo. Que a tus sueños te lo barran, no sé. Sí, él mismo declaró: una vez leí un cuento de Jean Neruda que me impresionó muchísimo. Cuando tuve necesidad de un seudónimo, recordé que aquel escritor desconocido por todos, como un homenaje y para proteger las iras de mi padre. Firmó Pablo Neruda, después del nombre siguió conmigo. Y ahí le acompañó toda la vida, claro. Ahí se hizo famoso. Bueno, él estudió pedagogía en idioma francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1921. Después, en el 1924, publicó su famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada. Reconocido. Sí, fue uno de los más conocidos, fue como el boom. Sí. Después, el 6 de diciembre de 1930, se casó con María Antonieta Egenar. María Antonieta. Maruca, le decía. De la unión nació en 1934 Malva María Trinidad. Era, o sea, la hija. Sí. Claro, se entiende. Bueno, después, en 1943, Neruda se separó de María, que llevaban ya 8 años. Sí. Bueno, después empezó lo que era la Guerra Civil Española, que en 1936, la Guerra Civil Española, conmovida por la guerra y el asesinato de su amigo García Lorca, también un gran escritor, sí. Neruda se compromete con el movimiento republicano, primero en España y luego en Francia, donde comienza a escribir España en el corazón, como una novela. Sí, que un artista apoye algo así es muy, muy bueno. Y difícil de hacer, ¿eh? Después, cuando en su retorno a Chile en 1934, Neruda recibe el Premio Nacional de Literatura en Chile en 1945. En ese año, el electo senador de la República se unió en julio del mismo año al Partido Comunista de Chile, donde militaban sus dos más férreos rivales, los poetas Pablo de Rolca y Vicente Hidrobo. Tenía competencia. Y la competencia fue buena. Estaba difícil. Eso. Bueno, las elecciones presidenciales en el 46 triunfa la Alianza Democrática con una coalición integrada por radicales, comunistas y demócratas, la que llega al poder a Gabriel González Videla. No me molesten. Después, con la prohibición del Partido Comunista, el 3 de septiembre de 1948, Neruda se transforma entonces en el más fuerte antagonista del presidente, dictando sus discursos en el Senado y publicando artículos con el gobierno en el extranjero, ya que el diario del Partido Comunista chileno estaba bajo censura. Claro. Así que había un quilombito. Sí. Después, Neruda se tuvo que exiliar. Realizó una travesía para escapar de la persecución política durante el otoño de 1949. Por ello, 10 meses en clandestinidad en Santiago y Valdivia. O sea, estaba escondido totalmente. Sí. A la fila. Cruzó el paso Lipea desde Chile hacia Argentina, montando a caballo, y estuvo a punto de ahogarse mientras cruzaba el río Curreguel. No, ¿en serio? Y bueno, algo que se destaque de su vida, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? Bueno, después de eso... ¿Él terminó exiliado en dónde? Creo que... en España, ¿era? Después, en abril, llega de incógnito a París, después de, o sea, ese coso. Y por, también está, o sea, en París está protegido por muchos de sus amigos, entre ellos Picasso, logra regularizar su situación. Después, en 1950, recibe junto con Pablo Picasso y Paul Robertson otro premio internacional de la paz. Bueno, pero aunque se exilió, llegó a París, o sea, sí. Está buenísimo. Sí. Sí, la verdad, bueno, que muy, muy interesante, ¿eh? Bastante. Si alguien no se enteró, estamos en la columna de problemática adolescente. Todavía. Siempre seguimos. Bueno, vamos a tirar un par de frasecitas. Ya habíamos tirado una antes, que era que todos somos vagos. Todos los adolescentes somos vagos. Ahí nos mataron. Bueno, ya debatimos un poquito sobre esta. Vamos a tirar otra y a ver si la gente se nos anima a sumarse. Y también a debatir al aire, si alguien quiere. Bueno, vamos a tirar una. A ver, ¿qué opinan ustedes de esta? El lugar de las mujeres es la cocina. Es muy machista. Es muy machista. Ah, bueno, por lo menos ahí concordamos un poquito. ¿Qué clase de persona se le ocurre decir esto? El lugar de las mujeres es la cocina. Las mujeres, perdón, los hombres. O sea, los hombres machistas dicen cada cosa. Algunos hombres nos creemos los dueños de todo. El hombre trabaja, la mujer en la casa y es todo así, o sea. ¿Es todo así? ¿Vos crees que es así? No. Yo no dije eso. No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Estaba hablando general, no vos. No, ah, bueno, no. Me parece muy bien, porque la verdad que... La embarrada. Sí, bueno. Les digamos otra vez. Son pobres porque son vagos. Esto ya surgió antes, no sé si haberlo escuchado. Son pobres porque son vagos. ¿Le parece que los pobres son pobres porque son vagos? Eso depende de cada persona, eso también. Es como que está muy generalizado esto en realidad. Sí, aunque algo de razón tiene, ¿no? O sea, si te vas a quedar tirado en un sillón todo el día. Que te mantengan tus viejos, obviamente no vas a llegar a ningún lado. Pero depende, porque también hay gente que tiene mucho dinero que son, no hacen nada, se rascan todo el día y tienen un montón de plata y no son pobres. Claro. Totalmente. Normalmente la gente que tiene mucho, mucho dinero y no hace nada se llaman estafadores. Bueno, están hablando mi vida, creo, ¿no? ¿Tenés plata, José? Mucha. Mira vos. Bueno, igual acá convengamos que es bastante discriminador esto. En realidad, no se puede generalizar. Hay que ver el punto de cada persona, supongo. Claro. Cada situación. Ponerle ahora un ejemplo que tenemos así. Viajamos a Tecnópolis. Sí. La semana pasada nos llevaron un viajecito y vimos un montón de personas, familias tiradas en la calle, o sea, literalmente tiradas en la calle, todo, bebés, niños, gente adulta. Pero gente del cuarto mundo, sería. Gente del cuarto mundo. Supuestamente, ¿a ustedes les parece que estas personas son pobres porque son vagos? No. O por lo menos. No, ahí intermine la situación, ¿no? O sea, seguramente. Su familia era así y ahora esta persona. Claro, depende cómo educan a los hijos. Si el padre tiene unos ideales de no hacer nada todo el día y esperar que todo le llegue desde arriba, entonces obviamente el hijo va a salir igual que el padre. Igual, si naciste en la calle, es muy difícil salir de la calle. Sí, en realidad todo se puede. Convengamos que todo se puede, vamos a tirar para adelante, todo hay se que puede. Ser optimista, claro. Sí, hay que ser optimista. Vale. Prácticamente todo esto se basó de la vagancia, toda la pregunta. Eso sí, es verdad. Hoy estamos hablando de la vagancia, Juli. Pero para reflexionar, ¿no? Sí. Es un poquito el sentido que le queremos dar a esta columna, por lo menos. Reflexionar un poquito acerca de todo lo que nos rodea. ¿Y algo más? A ver, tenemos otra. Ah, miren, esta para ustedes. Los hombres no lloran. Seguramente alguno en la infancia siempre que se pelearon con un compañerito o lo que sea, le dijeron, no llores, sos tal palabra. Yo te he visto llorando, Julián. Sí, boludo. Bueno. Bueno, es razonable. O sea, bueno, en principio los hombres lloran, pero no lloran por boludo. Sí, no hay que hacernos los hombres de hierro porque no es así. No es así. Bueno. Estamos viendo chicos reflexivos. Claro. Bueno, un poquito de esto es lo que vamos a ir viendo en toda la columna esta de problemática adolescente y vamos a tratar de seguir en las próximo programa, el lunes que viene. Así que bueno, espero que sigan bien. A pensar, ¿no? A pensar a un poquito. A tratar de mejorar. Ojalá reflexionar un poco. Bueno, vamos al reporte. Saludamos a todos los que producción de este programa Ilusión Posible. Un saludo para Tomás. Un saludo para todo el equipo. Matías Farías, para Cami, para Chanel. Para todos. Para el profesor también. Para Caparro Campurón. Y bueno, nos estamos viendo el lunes. Nos vemos. Suerte. Adiós. Ya te mostramos nuestra realidad. Ahora queremos saber la tuya. Tenés 7 días para pensarlo.